take a trip with me to future world. And if you run through your life and you don't know what this is, come and look how it could be in future. Buenísimas tardes, noches y bienvenidos a una nueva odisea de rock y de metal aquí en larrua.es. Desde la radio de la Universidad de Alcalá de Henares nos ponemos de gala para lo que es este lunes 22 de marzo del año 2021. Venimos a realizar lo que es nuestra 23ª temporada, por lo tanto 23 años al pie del cañón. Tanto en la locución como en los controles, DJ Jabato, eso sí, a lo largo y ancho de nuestra historia, acompañado por un montón de amigos, ahora mismo, por tiempos de pandemia, solito en el estudio. Para tener una radiolocución junto con nada más y nada menos que la banda Mar de Fondo, que nos hablará de su rigurosa actualidad. De lo que fue su último CD grabado llamado Pulsaciones. Estaremos charlando y estaremos hablando con su cantante Jesús Suárez. Eso será dentro de breves instantes, pero antes vamos a comenzar y lo vamos a hacer también con bandas que se intentan abrir un hueco dentro de este difícil mundo del rock y del metal. Hablamos de la banda Limits of Temptation, que nos llegan con su metal y con su hard rock. Escuchamos lo que es su octavo corte llamado Running This In Me a través de una escudería nacional, como es el caso de At The Gate Records, que nos ofrecen este su larga duración, novedoso disco que suena ya mismo para todos ustedes. Disfrutar de la música, 60 minutos de estancia en antena, total directo, larrua.es, rugiendo con todos ustedes en tiempo de Odyssey, mientras que suena, como te digo, esta formación Limits of Temptation, que son los encargados de abrir hoy el programa. Ahí estamos con ellos. So night, I keep my things for myself, and I prepare for a fight. I've solved the ruins of my youth, in my beginnings I'm grown, feeling the sorrow of time, feeling I'm going so low. And as my journey begins, the preparation of change, as I remember my wins, I saw my troubles behave. Weeping my revelation, and it takes nothing to reborn. Nothing to reborn. I keep my heroes with me, they die the end of the day. And as I'm facing the sun, inside I'm starting to pray. since I was just 24. I was a man on my own. I gave a promise those days. Always a traveler alone. Feeling the wind in my head. And all the creatures of day. I keep my thoughts for myself. New things will happen today. Within my revelation. Ahí están sonando El Límite de la Tentación y yo tentado a saludar a mis buenos amigos que se dan cita una vez más a través de las ondas, gracias a José Miguel López, un asiduo tanto para este programa como para la Tertulia Tabernera, algo que realizamos todos los sábados junto a las chicas más aguerridas que tenemos en las ondas, las más jóvenes con sus 15 y 17 años que hablan de rock y que proyectan algo totalmente diferente a través de nuestra emisora hermana y amiga, que no es otra que la radio de los estudios de Vicálvaro, Revi Radio. A los compañeros que nos dan su ánimo, su apoyo, su me gusta. Ah, mira, por aquí tengo a mi buena amiga de nada más y nada menos que de Brihuega, Gema Taranilla, al tronco Paco Ramos, al señor Jagger José, a Chiqui Bravo, que está a través de las ondas ayudándonos siempre, José Miguel López, por supuesto, y José Ramón Domínguez, el tuno favorito. Compañeros, se agradece la escucha, el apoyo y el ánimo que nos dais, porque muchas veces hemos pensado en más de una ocasión en abandonar, pero con el calor que nos dais y sobre todo en estos tiempos difíciles, sinceramente se encuentra uno muy pero que muy a gusto. Vamos a continuar y lo vamos a hacer con Mi Rock Blake, este single que nos llega a través de Necrophobic, totalmente cañeros ellos, a través de Century Media, que suena para ustedes antes de entrar en acción con Mar de Fondo, que eso será tras escuchar este grupo llamado Necrophobic, dando ahí al Mi Rock Black caña por un tubo. Sinceramente, que gracias amigos, que se os quiere, ya lo sabéis. Ahí va. We'll be right back. Ahí suena Necrophobic, totalmente aguerridos, Mirrorblar, lo que es el espejo negro, que nosotros lo transformamos en cristalino y nos vamos nada más y nada menos que con Mar de Fondo, su último disco llamado Pulsaciones. Bastante tiempo ha pasado de su edición, se editaba el pasado 2018, mucho nos ha cambiado la vida, pero seguro que para algunas miras hacia el futuro van a ser mucho mejores. Por ello, escuchamos una de sus canciones y enseguida estamos charlando con su cantante, Jesús Suárez. Oímos lo que es este sexto corte que se viene a llamar Vacío y que suena ya mismo para todos ustedes aquí a través de larrua.es. Total directo en esta tarde-noche de lunes. Ahí suenan. Al revés de lo normal, y un reloj temblando dejará caer su arena. Y es todo tan frustrante, el aire es irrespirable, me falta tiempo para gritar. Silencio. Soy vacío y caer. Pues ahí están sonando, ellos se llaman Mar de Fondo y escuchamos esta canción que se llama Vacío, de lo que era el último disco que cae en nuestras manos, Pulsaciones, como ya os digo, data de algún tiempo. Y al otro lado de la línea telefónica tenemos a su vocalista Jesús Suárez, con el cual vamos a ponernos al día. Hola, buenas tardes, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Todo bien, compañero. Como es la primera vez que tenemos la oportunidad de charlar con alguien de la banda Mar de Fondo, me gustaría que, para que la gente se ubique, nos hagas un breve recorrido de vuestra trayectoria hasta el momento en el cual nos encontramos, que son tiempos en los cuales estáis preparando nuevas cositas. Pues sí, pues mira, somos una banda que arrancó hace, pues en el 2015. Uh-huh. Y arrancamos con nuestro primer disco, ¿no? Desde la oscuridad, pues, joder, yo siempre tuve el sueño de formar una banda de rock, ¿no? Y bueno, hay momentos de la vida en los que no eres capaz de hacerlo, ¿no? Porque hay gente que no se te cruza por tu vida, ¿no? Son momentos, el destino. Y ya ves, todos mis colegas en aquel momento, con 18, 19 años, tenían su banda de rock. Para mí eran... pues la puta envidia, ¿no? Para mí y tal, que siempre me encantó, pero no tenía la forma. Ya ves, a mis 30 y pico tacos, en 2016, me da la oportunidad de subir por primera vez a un escenario, de desempolvar las canciones que tenía escritas en un cajón y formar este proyecto, ¿no? Uh-huh. Sacamos el destello de oscuridad, tenemos la suerte de grabamos un videoclip y se nos da aquí un premio con el single Mar de Fondo, al mejor videoclip del año entre Galicia y Portugal, que para nosotros es, la verdad es que es un éxito de la hostia, porque primer vídeo y nos dan un premio internacional, pues realmente, pues orgulloso, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, encontramos un poco lo que es el sonido de la banda, ¿no? En ese primer disco, donde no nos conocíamos personalmente todos los que estábamos y formábamos parte de Mar de Fondo, realmente algo hizo clic y nos dijimos, tenemos que ir por ahí, ¿no? Un sonido oscuro, pesado, contundente, y ahí nace Pulsaciones, ¿no? Nace Pulsaciones en 2018 con 7 temitas y bueno, me da la oportunidad de poder tocar en mi ciudad, en los locales donde veía a los grupos que venían de fuera, ¿no? De Madrid a tocar, salas míticas, me dan la oportunidad de poder subirme a sus escenarios, incluso auditorios aquí de la ciudad también, y a partir de ahí, pues bueno, tocar por Galicia, y tuvimos la oportunidad, pues en 2019, de pisar Madrid por primera vez, que para mí, la verdad, fue muy emocionante, y llevar, pues, Mar de Fondo, ¿no? El mar ahí a la capital, que para mí es un orgullo. Tenemos 2 discos, y ahora estamos trabajando en el tercer disco, ¿no? Tercer disco que verá la luz a mediados de octubre, pero que bueno, que ya animo a la gente que vamos a lanzar nuestra campaña de crowdfunding el 1 de abril, arranca, así que ayudo a la gente, invito a la gente a que nos siga en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como YouTube, Facebook, Instagram, Mar de Fondo JS, y un poco pues seguirnos y ver lo que vamos a ir haciendo, porque va a estar lleno de sorpresas, la verdad, este nuevo trabajo. Uh-huh. ¿Sois todos los que empezasteis la aventura o ha habido cambios dentro del seno de la banda? La verdad es que somos los mismos, excepto un bajo, ¿no? Excepto una persona, ¿no? Que arrancamos con 2 guitarras, porque somos batería, bajo, éramos 2 guitarras, teclados y voces. Y bueno, decidí que realmente quería que la guitarra sonase más, tuviese más presencia, y creo que con las teclas y 2 guitarras creo que era demasiada información, ¿no? Para el público, ¿no? Entonces la guitarra de Miguel creo que para mí tenía que tener un protagonismo muy especial y al final nos hemos quedado con una guitarra, pero seguimos siendo los mismos. Empezamos con una ilusión acojonante y seguimos siendo los mismos encima del escenario, y espero que por mucho tiempo, porque hay muy buen rollo, nos entendemos muy bien y vamos en la misma dirección, claro. Uh-huh. Cantando en castellano, aunque tenemos pinceladas, como es en este último trabajo vuestro, de otras lenguas. Háblame de ello. Pues sí, la verdad es que generalmente, bueno, escribimos en castellano realmente, pero bueno, hay un grupo aquí en Galicia, ¿no? Sobre todo en Coruña, donde somos nosotros, que bueno, hizo mucho camino, ¿no? En los años 60, 70, que fue muy muy importante para la gente de la emigración, ¿no? Los gallegos que se marchaban Alemania, Suiza, que nos teníamos que marchar, ¿no?, para ganarnos las pelillas por ahí. Y había un grupo que se llamaba Los Tamara, que al final lo que hacía era recopilar todas esas poesías de Rosalía de Castro, de Castelao, y musicarlas, ¿no? Entonces, pues llevaban a la gente que estaba afuera, llevaba la música gallega, ¿no? Y la lengua, que en aquel momento pues era muy difícil hablar gallego porque estaba muy mal visto y estaba perseguido, ¿no? Entonces, para nosotros hacer un homenaje, ¿no?, a esa banda, a uno de los mejores crooner, ¿no?, que era Pucho Buedo, que era el cantante de aquella época, yo siempre lo tengo, y quería hacerle un homenaje, ¿no?, a esa gente de aquella que fueron pioneros en Galicia para muchos músicos, Los Tamara, y escribir, bueno, cantar esa canción, que es letra de Curros Enríquez, un poeta aquí extraordinario. Pues para mí es muy emocionante, incluso, bueno, mis padres ya han fallecido, ¿no?, pero que dicen que su hijo, quieras o no, canta un tema que ellos escucharon toda la vida y que les hacía recordar esa morriña por la tierra, pues un honor, ¿no? Un honor. Uh-huh. Cuéntanos, ya estáis preparando el nuevo disco, ¿hay ideas, hay lugar donde vais a trabajar, estudio para grabarlo? ¿Qué tenéis ya decidido que se pueda contar? Sí, pues mira, te cuento, va a ser un disco que se va a llamar 38 Pasos, 38 pasos, que va a contener pues 11 temas, ¿no? 8 temas que van a ser inéditos y 3 temas que van a ser reeditados de los discos anteriores. Y ahí vamos a tener la gran suerte de que, sobre todo la suerte de que cumplir un sueño, ¿no?, que participen en este disco, que me presten su voz gente como Cuchi Romero de Marea, Fernando Madina de Reincidentes, y una tercera voz que no podemos adelantar, pero que la haremos pública durante el crowdfunding, pero que realmente, que es que es un día en casa y te coja que te llame por teléfono y te diga que adelante con el tema, pues es súper emocionante. Lo vamos a grabar aquí en Coruña, en los estudios de Drum and Roll Studios, y entramos en el estudio el 1 de abril. Y justo cuando arrancamos la campaña de crowdfunding, y además durante toda la campaña, pues nos irán acompañando pues músicos muy conocidos del panorama rock nacional, que han dado su apoyo y que animan a la gente, ¿no?, a que nos eche una mano. Y para mí, sinceramente, creo que va a ser el mejor disco de Mar de Fondo hasta la fecha. ¿Por qué? Porque ya nos conocemos. ¿Por qué? Porque tenemos claro nuestro sonido, porque sabemos a dónde tenemos que ir, sabemos lo que le gusta a la gente que nos escucha, y además hemos crecido musicalmente, esa es mi opinión, crecer en cada disco. Además, vamos a construirlo de una manera diferente, ¿no? En los dos discos anteriores, pues yo era lo que me centraba, ¿no?, con la acústica, en construir toda la parte melódica, con las letras. Y en este tercer disco, pues no quería ser yo, ¿no? Porque al final, quieras o no, tiendes a repetir, ¿no?, a cubrir lo que sueles hacer habitualmente. Entonces, bueno, Miguel se ha encargado, el guitarrista, fundamentalmente, de componer toda la música que va a haber en el disco. Y yo me he centrado más, no desviándome de las letras, ¿no? Para mí las letras son muy importantes, lo que cuenta Mar de Fondo, porque al final no somos más que un cuenta historias, ¿no? Que nos subimos a un escenario y con la música acompañándolo, pues, intentar contar a la gente que está al otro lado y ahí abajo lo que vivimos, ¿no? Como personas, como sociedad, como mundo en general. Entonces, en eso creo que hemos ganado, ¿no? Me he podido centrar más en escribir. Y otra persona, pues Miguel, con sus conocimientos, le ha dado una vuelta de tuerca al sonido de la banda, ¿no? Uh-huh. ¿Lo vais a mandar luego a masterizar fuera de nuestro país o vais a hacerlo todo aquí? No, lo vamos a hacer todo aquí en nuestra casa. Lo vamos a hacer todo en Galicia, todo lo vamos a hacer aquí, con los estudios que hay aquí, con la gente, que los profesionales aquí de Galicia. Y la idea, ya te digo, es todo que vea la luz es aquí, fruto gallego, como la ternera. Uh-huh. ¿Rosca Estatal os va a acuñar el disco o todavía no habéis valorado esas opciones? Sí, este tercer trabajo también va a estar a través de Rosca Estatal. Ya nuestro segundo álbum ya lo han acuñado ellos. Son personas y gente a la cual aprecio, que me ayudan, que nos ayudan, nos aconsejan y nos permiten crecer también como banda, ¿no? A través del sello, a través de su roster, pues tener también más visibilidad, ¿no? Y llegar a un volumen de personas también bastante más elevado. Bueno, yo creo que lo de Mar de Fondo es un poco evidente, pero cuéntanos cómo nace el nombre, cómo optáis por él, ya que es algo, un elemento que está constantemente con vosotros, ¿no? Sobre todo en vuestra tierra. Sí, la verdad es que viene de ahí, viene de que yo vivo ahí pegado al mar, ¿no? Acabo de llegar ahora con mi chaval, con el enano, de venir de ahí de la playa, porque tengo la suerte de vivir a 10 metros. Y hoy estaba tranquilo, ¿no? Pero aquí vivimos en un mar bravo, de un mar del Océano Atlántico que golpea y da duro. No estamos totalmente tatuados de esa salitre, tío, que hay aquí habitualmente, y esa bruma que nos rodea. Y bueno, al final el Mar de Fondo no es más que una metáfora, ¿no? De eso, que el Mar de Fondo arrastra lo que está dentro, ¿no? Y lo deposita en la orilla cuando a él le da la gana, ¿no? Arrastra lo que ha olvidado el tiempo. Y un poco son un poco las letras de Mar de Fondo, ¿no? A mí me dan la posibilidad de arrastrar mis sentimientos, ¿no? Y exorcizar mis monstruos que todos llevamos dentro. Pues unos los cubren o los matan, pues dibujando, pintando, escribiendo, multitud de cosas que puedes exorcizarlos, ¿no? A mí ese Mar de Fondo me permite escribir lo que yo llevo dentro, contárselo a la gente, que si no lo hiciese de esa forma me daría una vergüenza absoluta, porque no soy el típico que le va a dar la chapa a un tío contando, tomándose una cañita, una birra, ¿no? Sino que la música me permite, pues, que la gente entienda, pues, mi mundo interior, que pueda sentirse, pues, unido a lo que nosotros pensamos, tanto a nivel letra como a nivel musical. Y un poco viene el nombre ahí, de esa potencia del mar, ¿no? Que todo lo arrastra, todo lo domina, y que nadie lo puede parar si él no quiere, ¿sabes? ¿No se barajaron otros nombres, o teníais claro que era vuestro entorno y teníais que dar esa presencia a la banda? No, la verdad es que lo tuve claro desde el inicio, porque ya te digo, porque me crié saltando las olas, me crié corriendo en la arena de la playa. No sé, yo estoy muy unido al mar desde el minuto uno de mi vida. Y joder, cuando me encuentro mal, cuando me encuentro así alicaído, pues me voy, me siento en la arena y miro hacia el mar, ¿no? Y escuchar el golpeo, no sé, siempre lo tuve en mi cabeza. Soy una persona que está muy, no sé, es como parte de mi familia. Tenerlo aquí tan cerca habitualmente y escucharlo por las mañanas cuando voy a currar, que lo escuchas golpear. No, qué va, es un nombre que realmente estaba ahí ya desde siempre. Solo había que buscarle el lugar donde ponerlo, ¿no? Y fue la banda, en este caso. Me hablas de ir al trabajo. Ninguno de vosotros sois músicos profesionales, os dedicáis plenamente a ello, como buenamente se puede, en estos tiempos que corren difíciles para la cultura. Pues mira, músicos profesionales de la banda son tres. Porque, y dos somos, pues trabajamos en otro trabajo que no tiene nada que ver con la música. Por ejemplo, batería, teclado y guitarra son músicos profesionales. Aparte, ya tienen sus escuelas de música aquí en Coruña, ¿sabes? Tienen Rock School Coruña y son profesores, se dedican a la formación y se dedican a ello. El bajista y yo, en este caso, pues no, tenemos que buscarnos las castañas por otro lado. Ellos tienen la suerte de dedicarse a la música, de formar a las nuevas generaciones del rock, ¿no? Y la verdad es que es envidiable, ¿no? Que viéndoles cómo dan clase, todos los chavales que acuden a formarse, tanto en batería como en teclado, como en guitarra, la verdad, emociona, ¿no? Que lo mal que lo está pasando el mundo musical, bueno, pues que algunos aún tengan la posibilidad y la suerte de poder dedicarse a esto, ¿no? Porque la verdad es que estamos en un momento complicado para la cultura musical. Hay cantera, hay jóvenes que quieren tocar rock, quieren formar ese sueño como el que tú tenías cuando eras más crío, de hacer su banda. Pues sí, la verdad es que sí. Mira, lo vivo, ya te digo. Mi historia fue de casualidad. Mira, una amiga me comentó de, joder, Jesús, ¿por qué no te apuntas ahí a Rock School a aprender a cantar, que a ti te encanta, tal, y no sé qué? Y yo me apunté, en 2016 me apunté, y apuntarme ahí me llevó a formar Mar de Fondo. Leí a los profesores de la escuela, llegué con mis ideas musicales, les gustó y adelante. Y claro, veo a los chavales que iban a la escuela, chavales de entre 5 años en adelante, además es rock school, se dedican a enseñar rock fundamentalmente, no es aprendizaje clásico, ¿no? Van con sus chavalitos de 6 años con sus guitarras eléctricas a la espalda, otros van con sus baquetas. Y emociona mucho, ¿no? joder, coger a un chaval de 6 años y educarlos musicalmente y verles la ilusión que tienen, porque se les ve que entran con unas ganas de... Te hablan, pues hoy me aprendí, pues no sé qué tema, de rock, un tema de Rosendo. No, o sea, son chavales, son gente de 8 años, ¿no? Me parece fascinante y me gusta. Esa cantera es la que va a tirar del rock, ¿no?, en las próximas generaciones. Uh-huh. Cuéntanos, porque, claro, con todo el tema este de la pandemia, el COVID, se pararon los conciertos en directo. No sé cómo os ha afectado a vosotros y cómo lo estáis trabajando ahora. ¿Habéis estado parados? ¿Habéis hecho algunas actuaciones? ¿Cómo ha sido para Mar de Fondo? Pues la verdad es que ha sido complicado. Imagínate que el disco este, 38 pasos, el que vamos a sacar, iba a salir el año pasado. Uh-huh. Y nos tiró el freno de mano. Pero bueno, en Coruña la verdad es que hubo una apuesta importante por la cultura por parte del ayuntamiento y montó durante el mes de septiembre al mes de diciembre, montó conciertos en las calles, ¿sabes?, en las plazas. Uh-huh. Entonces tiró de las bandas de Coruña, que estábamos parados, y joder, poder tocar, bueno, un concierto que hicimos nosotros en noviembre, pudo haber tranquilamente 500 personas y bueno, nos dio la oportunidad de recuperar, ¿no?, el gusanillo ese que te recorre cuando puedes tocar, pero por lo demás la verdad es que da mucha pena. De hecho, las salas ahí en Madrid aún hay salas que abren, aquí en Coruña absolutamente todas las salas están cerradas, no hay conciertos en ninguna de las salas y está siendo un fracaso porque muchas de esas salas se van a ver abocados al cierre, y Coruña no es Madrid, aquí tenemos 3-4 salas importantes y como cierren, la verdad es que los músicos gallegos pues nos vamos a sentir huérfanos, la verdad, muy huérfanos. Entonces, Dios quiera que esto un poco se arregle lo antes posible. Pues ojalá que así sea para todos, que nos llegue la vacuna, la salvación, sí, y que volvamos a la normalidad, que todo va muy despacito. Sí, la verdad es que va muy despacio, la verdad es que no veo ahora mismo el objetivo, ¿no? Pero bueno, supongo que en algún momento hay que pisar el acelerador, porque si esto sigue mucho tiempo, el mundo se va al carajo directamente y no puede ser. O sea, que hay muchas personas que están paradas, muchísimas personas que no pueden dedicarse a hacer su trabajo y no puede ser. Yo espero que de aquí a final de año el acelerador se apriete fuerte y podamos volver un poco a la normalidad, a tener esa normalidad. Pues yo echo de menos a mis colegas, a juntarme, a tomarme unas cervezas, a reírme y a vivir, tío, que me da, o sea, la sensación que tengo es que me está pasando el tiempo y haciendo el imbécil en casa, ¿sabes? Uh-huh. Cuéntanos, recuérdanos, esas redes sociales, cómo puede saber la gente más de vosotros, cómo se pueden enterar de ese crowdfunding que estáis haciendo para saber, para que se pongan las pilas, para poder encontrar estos discos de formato físico, algo que tengáis por ahí de merchan. Pues mira, pues las redes sociales las pueden encontrar tanto en Facebook, como en Instagram, como en Twitter, como en YouTube, mediante Mar de Fondo JS. Más de Fondo JS, de Jesús Suárez, que soy uh-huh. yo, ahí nos encuentran. La campaña de crowdfunding, pues la iremos publicando en estas redes sociales. Si nos siguen, que les agradezco desde aquí a que nos sigan y que de verdad que se van a encontrar con sorpresas durante esa campaña de personas muy conocidas del panorama rock nacional, que darán un empujoncito a lo que es la banda y a partir de ahí se irá publicando absolutamente todo. Y después el disco pues lo pueden encontrar en la web de la Casa del Disco. En la web de la Casa del Disco, ahí pueden encontrar el disco de Mar de Fondo, más el merchant que tenemos habilitado para toda la gente. Entran en la Casa del Disco, buscan Mar de Fondo y ahí aparecemos. Y nada, y les animo, ya te digo, les animo a seguirlo porque si no nos han escuchado, pues esperemos que a la gente sorprenderle con nuestro sonido, con nuestra música, y que le gusten las historias que contamos, que es lo más importante para nosotros. Uh-huh. Yo arrancaba la entrevista con el tema Vacío, como te comentaba, a micrófono cerrado. Sí. Me gustaría que eligieras tú otro, el que tú quieras, para cerrar y para, bueno, pues para despedirte. Pues a mí me gusta un tema al cual le tengo mucho, mucho cariño, ¿no? Mucho cariño, y me gusta el sonido que encontramos en esa canción. Que se llama Todo Sigue Igual, ¿no? Al principio nació como Invisible, pero le renombramos, ¿no? Y al final es muy importante, al final todo sigue igual, aunque parezca que las cosas se vuelven invisibles de vez en cuando, la vida no cambia, ¿no? Todo es cuestión de actitud, de ganas y de fuerza, como el momento en el que estamos viviendo mismo. Así que yo creo que es un buen tema para cerrar, la verdad. Uh-huh. Algo, Jesús, que no te haya preguntado, algo que quieras comentar al personal que nos esté escuchando, animar a esas generaciones juveniles a que hagan roz, a la gente que, bueno, pues que vaya saliendo de casa y que tenemos que volver a nuestra vida que teníamos antes de todo esto. Pues yo animo a la peña que escuche rock, porque aporta muchísimo. Es una forma de vivir, una forma de entender la vida, de entender la música. Y aparte de lo que me pasó a mí, que no hay edad, ¿sabes? Que cuando crees que se te pasó el tren y que en tu puta vida vas a tener una banda de rock, de repente algo ocurre en tu vida que hace clic y de repente te subes a un escenario. Y a partir de ahí montas una banda y, como en nuestro caso, tercer disco. No hay edad para el rock. En cualquier momento puedes cumplir tu sueño. Yo lo llegué a cumplir. Y a todos esos chavales que luchen, que nunca se den por vencidos, y que el rock les marcará el camino como me lo ha marcado a mí, y gracias a él pues soy lo que soy. Esos Walkman que estaban en mis orejas, esos cascos, esos vinilos, todo eso que sonaba, pues al final te marca, ¿no? Como cicatrices de la vida. Y escuchando a grupos como Barricada, como Comoño, Leño, Rosendo, Asfalto, pues quieras o no, son los que han sido mi banda sonora vital, y yo hoy puedo tener discos en el mercado, así que adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias, estaremos atentos a vuestras novedades y esperemos que en octubre pues llegue vuestro disco y podamos estar charlando y que haya pasado todo este mar del COVID que hemos sufrido a nivel mundial. Sí, señor, pues eso esperemos, y un abrazo grande y gracias por hacernos un huequito con vosotros, siempre se agradece. A ti, compañero, que paso estamos, ¿vale? Pues nos vamos con este Todo Sigue Igual, y ojalá que todo siga igual, pero a mejor, ¿vale, Jesús? Un abrazo grande. Venga, otro para ti, tío, muchas gracias, claro. Hasta luego. Ahí están sonando Mar de Fondo, Todo Sigue Igual. Invisible como el tiempo, los porque todo será. Están sonando Mar de Fondo, fantásticos que nos llegan desde las tierras pegadas a la costa, con Jesús Suárez en las voces, que hemos charlado con él para que nos hablara de su trayectoria, su nacimiento y esas visiones de futuro. Junto a él en la guitarra, Miguel Tomás, para este disco, también grabado en la otra guitarra por Iván Mosquera. En las baterías nos encontramos a Lago Blanco en el bajo para la ocasión, Alex Rapintis, ahora sustituido por otro compañero de carretera, junto a los teclados de Daniel Artes, sonando para todos ustedes aquí, en lo que fue este segundo compacto llamado Pulsaciones. Estaremos al tanto de sus actividades, de ese crowdfunding que ya mismo lanzan el próximo mes 1 de abril. Y ahora vamos a pasar a la magia de las noches en blanco grabadas por Johnny Lorca, que nos ofrecen este Fuego Apagado a través de New Level Records. Suena para todos ustedes este hard rockero espectacular llamado Johnny Lorca. Ya no pintas nada, escúchame. El mundo te espera. Ábrete camino y pierde ese miedo a volar. Vuélvete para ver a tus recuerdos marchar. Siente ese latido, marca ese rumbo que debes retomar. No te asustes por nada. En la confusión. Ahí está sonando Johnny Lorca, fantástico y grande, poderoso hard rock. Y continuamos, lo hacemos ahora con la banda Into the Oceans, con lo que es este Heaven, su último compacto que nos llega a través de At the Gate Records. Y escuchamos su segundo corte, Dentro del Océano. Y es que la noche hoy va de eso, va de mares. Ahí está sonando para todos ustedes a través de la banda ancha, la Rúa. Es lo que viene a ser nuestro programa número 907 en este lunes 22 de marzo del año 2021. Suenan Into the Oceans. Ahí están sonando, recuerda su nombre, ellos se llaman Into the Oceans, y nosotros que finiquitamos lo que es este programa, como te decía, último, ya que en Semana Santa nos tomamos un descanso radiofónico. En cuanto a Odyssey, Tertulia Tabernera lo mantenemos a tope con las nenas, y nos vamos y lo hacemos a corazón abierto con lo que es esta canción que se viene a llamar nada más y nada menos que Parte de tu vida. Así que ahí nos vamos, dejando claro que ojalá volvamos a resurgir los mares. Gracias por la escucha a todos, a nuestro buen tronco Jesús Suárez de Mar de Fondo, que hoy nos puso al día de todas sus historias. Hasta dentro de 15 días, y que, si no salir de Madrid, si no salir de vuestras comunidades, disfrutar y dar de comer a esos centros y a esa gente que lo necesita, que entre todos saldremos de esta pandemia. Hasta la próxima, compañeros. Gracias por la escucha. Si hubiera solo una verdad, sería mía. Si hubiera un solo corazón, sería de los dos. Si digo que no quiero más, te mentiría. Si digo que no quiero más, faltaría la verdad. Si te marchas donde sopla el viento, pienso atarlo para detenerlo. No me digas que no hay nada más por lo que luchar. Si creyera que es cuestión de tiempo, te daría mil siglos enteros. No me digas que este es el final. Puedo despertarme sin tu amor, destrozado de dolor, y regalarte una sonrisa. Puedo pedir perdón, no dudaría. Si no supiera perdonar, no sería yo. Si quieres volver a jugar, yo me juego la vida. Es todo lo que puedo dar, tan solo mi vida. Si te marchas donde sopla el viento, pienso atarlo para detenerlo. No me digas que no hay nada más por lo que luchar. Si creyera que es cuestión de tiempo, te daría mil siglos enteros. No me digas que este es el final. Después. después pedir.